Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. ¿Cómo no va a ser agradable este viernes? Y arrancamos con Def Leppard, esta canción Rocket. Es una canción grabada por la banda inglesa de rock Def Leppard allá en 1987 de su álbum Hysteria, uno de los mejores discos de Def Leppard, ¿no? Sí. Aquí el Laura hasta se puso a bailar. Sí, cómo no, Def Leppard son de mi época. Rock pesado, heavy metal. Pues no, oh, es tan heavy, ¿eh? Es más este pop. Bueno, pues para aquella época habían más heavy todavía. Era glam metal, heavy metal, hard rock. Ándale, hard fuerte, rock. ¿No? No sé qué quiere decir el glam metal, pero bueno. No es heavy metal. Pues no. Buena selección, Juan de Dios Rincón, el control operativo, el equipo completo aquí en Fórmula en los Negocios para que usted, tenemos un tema sensacional hoy, una noticia importantísima para todos, pues los habitantes de Yucatán, es muy importante, tome nota. Está Ricardo Tapia en el Community Manager para comunicarse con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y aquí en la mesa me acompaña Laura Alcalá y René Bernal en la conducción. Y ahorita presentamos a nuestro invitado de esta noche. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, viernes ya preparándose para descansar. El último día, ¿no? De la promoción de 99. No, hasta el domingo. O hasta el domingo. Recuerden que hasta aplica para comida y cena. Así que vayamos pensando a dónde nos vamos a ir a cenar por 99 pesitos. Pues vamos a la mansión, ¿no? Oye, la mansión por no 99 pesos, sí está. ¿Sí está? Ah, mira. Sí, sí. Pues mira. Sí. Pues habría que ver qué tienen en su menú especial, que estoy segura que deben de tener cosas muy ricas. Pues déjame decirte, lo que tengan del menú. Sí, sí, ya con esa tradición de tantos años. Y es una garantía. De hecho, solamente estar en el lugar es una garantía y es un agasajo. Vaya, la mansión, de veras, se lo recomendamos con él. Y tú, René, ya fuiste, ¿a dónde te reventaste con 99 pesos? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches, Laura. Buenas noches al auditorio. Pues aquí en este viernesito templado todavía. Sí, ya tuve la oportunidad de aprovechar estas promociones que la verdad pues son sin precedente. Ojalá, un éxito, ¿eh? Sí, definitivamente un éxito rotundo porque la mayoría de los restaurantes participantes han estado, pues como se dice vulgarmente, hasta el queque, ¿no? Hasta el full, llenos ya, la gente a veces haciendo fila para poder entrar y ganar un lugar, ¿no? Pero ojalá y este tipo de iniciativas, pues las repitan, digo, si no varias veces, por lo menos una vez al año, ¿no? Como la Noche Blanca y otros eventos que pues tienen por objeto hacer que activar la economía y hacer que la gente pues disfrute de algún rato de esparcimiento ahí en un buen lugar, disfrutando una buena comida. El tema, bueno, yo se los anticipé el miércoles que estuvimos por acá. Les dije que hoy íbamos a tener una noticia que iba relacionada con la salud y que estuviera muy pendiente. Ojalá ella haya tomado esto en consideración porque hoy le vamos a dar esta noticia. Quédese con nosotros durante esta hora. Ya sabe que le traemos el tibia de la semana y el humor que nos caracteriza como de costumbre. Muy bien, nos acompaña el doctor Ricardo Alejos Mesh. Ricardo Antonio, me imagino, doctor. ¿Cómo Arturo, está? Arturo. Hijo, como siempre, me falla. Siempre, ya es costumbre. Él es cardiólogo. Cambia el nombre a nuestros invitados. Cardiólogo certificado, cardiología intervencionista y marca pasos. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, muy bien, gracias por invitarme al programa. No, gracias a ti. Oye, esto que traes es algo verdaderamente sensacional. Yo estuve buscando las noticias en internet Y sé que en la Ciudad de México también fue lanzado por allá de junio o julio del 2015. Y ahora ya está en Mérida, Código Infarto. Platícanos de qué se trata, doctor. Bueno, Código Infarto es un ambicioso programa que utiliza la tecnología, las plataformas digitales, en este caso una aplicación para celular. Pero Código Infarto básicamente es un programa que trata de, como es un programa que nació en Europa, se usa en Norteamérica, se está tratando de internacionalizar, y lo que pretenden, en palabras de los europeos, es democratizar la atención del infarto agudo del miocardio. ¿A qué nos referimos? Que desgraciadamente, sobre todo en nuestro país, la atención del infarto agudo del miocardio adecuada, oportuna, eficaz, no llega ni al 10-15% de la población. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? ¿Qué tiempo es crucial, doctor, en esto del infarto? Es decir, a mí me empiezo a sentir mal, ¿cuánto tiempo tengo para tomar las medidas pertinentes? Lo recomendado, o sea, idealmente debería ser en las 3 primeras horas, porque la lesión del músculo del corazón, o sea, el infarto, que pues significa una necrosis, o no es que se muera una parte del corazón, como coloquialmente se llama, ¿no? Bueno, en parte, o sea, el músculo infartado es sustituido por tejido cicatrizal. Entonces, decir que se murió parte del corazón es un término. Pero pierde su funcionalidad, por decir bueno, así. Al 100%, ¿no? Porque se endurece en ciertas partes. Se endurece, claro. Entonces, ese proceso de cicatrización o de muerte celular ocurre en las primeras horas. Así que definitivamente tiempo es músculo, tiempo es corazón. Mientras más rápido se pueda atender al paciente en las primeras horas, idealmente en las 3 primeras, pero hay una ventana de tiempo en la cual todavía se puede ser útil el tratamiento de reperfusión, así le llamamos, es una ventana de tiempo hasta las 12 horas, pero mientras más pronto, mejor. Ahora, actualmente en México, ¿cuál es el promedio de tiempo que un paciente se está tardando hoy día sin tener acceso a esta aplicación? Desafortunadamente, las estadísticas en México indican que el promedio es 4 horas en lo que tarda un paciente infartado en llegar a un hospital. 4 horas, cuatro es muchísimo. Horas. Bueno, me imagino que en ese lapso de tiempo, doctor, está también el hecho de que se dé cuenta, ¿no? Porque hay diferentes tipos de infartos, ¿no? Digo, el que es fulminante, pues claro que se da cuenta porque ahí quedó, ¿no? Pero digo, es terrible el infarto fulminante, pero hay diferentes tipos de infarto, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer, doctor? Digo, yo sé que la aplicación, dos preguntas. Una, descríbanos qué hace la aplicación y para qué nos sirve. Y nosotros, el que posiblemente reciba o sufra un infarto, ¿qué tiene que hacer? Sí. Bueno, la aplicación es gratuita y así se llama, Código Infarto. Y está ahorita para los iPhones, o sea, los iOS, sistema de los iPhones de Apple. Y está para los Android, que son la mayoría de los teléfonos celulares. Entonces, uno entra a la tienda de online que le corresponde, es gratuita. Y escribiendo Código Infarto se descarga. Esa aplicación es una maravilla porque ahí te dice cómo detectar un infarto. O sea, cuáles son los síntomas para reconocer un infarto. Obviamente, tiene toda la razón, no siempre es el dolor intenso en el pecho. Uh-huh. Pero la verdad, nosotros recomendamos que aunque la sospecha del infarto, es mejor acudir a una clínica que te tomen un electro y te digan, ¿sabes qué? No es un dolor estomacal u otra cosa, a que te quedes con la duda que es lo que hace la mayoría de la población. Eso es terrible, ¿no? Así es. Por eso la información, ¿qué síntomas son los que normalmente necesitamos checar? Yo sé que es el dolor en el pecho, en el brazo, etcétera. Sí, principalmente es un dolor opresivo, es un dolor característicamente. El paciente siente que le están apretando el pecho y se acompaña, el infarto se acompaña de sensación de falta de aire, empieza a sudar uno, le dan ganas de defecar, vomitar. Cansancio. Sí, cansancio, sofocación y se acompaña de sensación de muerte. Guay, esa sensación de muerte es ahorita. Horrible. O sea, miedo, ¿no? Miedo a morir, ¿no? Sí, pues sí. Okay. Si tu cuerpo reacciona y tu cuerpo te dice, aguas, güey, te puedes morir si no te mueves. Ahorita vamos a seguir platicando de esto, amigos. La verdad que qué importante información, qué importante aplicación. Ahorita vamos a desglosar todo lo que incluye la aplicación, los hospitales, las atenciones. Y bueno, pues yo creo que es importante reflexionar, amigos, en esto y quitarnos ese juicio de que a mí no me pasa nada. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Otra linda canción, mi querido Juanelo, Laila, de Eric Clapton. ¿Quién no se acuerda de este? Eric Clapton era un maestro con la guitarra. Esta es una canción del álbum Laila and Other Assorted Love Song del supergrupo, fíjate, así le llaman, supergrupo Derek and the Dominos, lanzada en 1970 por este grupo. Sin embargo, contiene los acordes de guitarra de Eric Clapton y Duane Allman. Sus conocidos movimientos en contraste fueron compuestos por separado por Eric Clapton y Jim Gordon. Es importante porque pues es cuando los pininos de Eric Clapton ya era muy afamado por su manera de tocar la guitarra, inspirado por el amor no correspondido de Patti Boyd. Órale, ahí está para que veas. Laila. Aunque también hay una canción, Laila, de Trova Yucateca, ¿no? Esa es Naila. Ah, esa es Naila y es oaxaqueña, sí, cierto. Ya te habías tardado en cambiar nombres. Pero no, bueno, maestro, pero se parece mucho. Gracias, Juanelo, buena música. Gracias a usted que nos acompaña. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en continuo contacto. Y bueno, baje la aplicación de su iOS, de iPhone o de la plataforma Android. Métase a Coldplay o a Google Play para la aplicación Android o para la aplicación Apple y baje Código Infarto. Hágalo ya, es gratis. Y ahorita síganos escuchando y le vamos a decir para qué le va a servir ese Código Infarto. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Ya se inscribió para la carrera de Sadassi, la carrera que de veras es una... Mire, yo creo que es la carrera, pues, ícono en la ciudad de Mérida, sexta carrera Sadassi Las Américas. Te esperamos este domingo 6 de marzo a las 7 de la mañana. Va a haber una temperatura sensacional porque no va a ser tanto calor. Así es de que inscríbase. El kit incluye playera dry fit conmemorativa, bolsa deportiva, número de participante, chip Volare para corredores de 10 kilómetros, termo para corredor y regalos de patrocinadores, y todo por una inscripción de $150, que también es a beneficio de Cedit Down. Nuestros amigos de Sadassi hacen bien las cosas y bueno, pues ellos han puesto muy en alto la participación de esta carrera. Se entregarán las medallas a los primeros 3,000 competidores en cruzar la meta. Son 3,000 el cupo limitado. Ya inscríbase porque no crea, tiene mucha, está muy afamada la carrera, así es de que no quiero que usted se quede fuera. ¿Dónde se puede inscribir? Pues se puede inscribir en el fraccionamiento Las Américas, en la caseta de ventas, se puede inscribir en el Estadio Salvador Alvarado, se puede inscribir en las oficinas de Los Almendros en Ciudad Cauquel y en las oficinas de Los Héroes, allá en Avenida 149 con Periférico Oriente, enfrente de la Coca-Cola. No pierda la oportunidad, es una gran fiesta. Después de la carrera hay cochinita, hay botargas, va a haber regalos de los patrocinados. Sé que van a regalar algunos viajes a la Riviera Maya, así es de que no pierda usted la oportunidad de participar. Y lo hacemos por causa, en beneficio de Cedit Down. Porque ya sabes, Sadassi, las mejores casas y más. no pierdas la oportunidad de hacerlo. Y bueno, decíamos antes de irnos al corte que se vaya usted a cenar a la mansión, o este fin de semana pégale a la mansión o al argentino para que coma como debe de ser. Mire, la mansión tiene pues platillos, no tengo el menú de lo que ofreció por 99 pesos, pero pues ojalá que haya puesto un jugo de carne, ojalá que haya puesto las costillitas al jerez, ojalá que haya puesto unos lomitos que son tradicionales de la mansión, claro. Ojalá que haya puesto aunque sea unos camaroncitos al ajo. Una sopita de flor de calabaza tan rica que hace. Una sopita de flor de calabaza, un taquito de tuétano. Unos machitos. No, doctor, estamos hablando de... Oye, además, solo son 99 pesos. Solo son 99. Sí. Mire, baje la aplicación de Código Infarto y váyase a la mansión a comer tranquilo. ¿A poco no? Ya. La mansión está en Plaza Solar, el tercer piso, allá a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre la avenida 49. Tiene estacionamiento, mire, están medio nubladón hoy, así es de que si llueve, pues ese estacionamiento es techado, su coche no se moja y usted tiene acceso directo al restaurante por un elevador, así es de que vaya a la mansión. Y pues bueno, hay que aprovechar una gran, gran oferta de los restauranteros aquí en Mérida, esto de Mérida Restaurant Week. Bien. Nos acompaña el doctor Ricardo A. Alejos Mex, cardiólogo certificado, y esto también nos lo hicieron llegar pues, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, porque ellos están en esta red de hospitales que se está conformando aquí en la ciudad de Mérida para trabajar en esto del código infarto. ¿Con qué seguimos, muchachos? Claro que sí. Doctor, yo quisiera preguntarle, esta aplicación... si bien nos encontramos, por ejemplo, en la playa, en Progreso o algo, y activamos este código infarto, sabemos que se va a demorar en llegar una ambulancia, un rescate. ¿También trae esta aplicación algún manejo, alguna recomendación para con las personas que rodean al afectado? ¿O qué recomendaciones daría usted? Bueno, trae unas recomendaciones básicas, que es mantener la calma, hablar a un servicio de ambulancias no exactamente nos dice iniciar maniobras de reanimación porque consideramos que bueno, pues era un poco difícil meter todo, ¿no? Pero okay. a lo que usted me pregunta, es decir, viene un infarto, lo que el paciente, mientras llega a un servicio de emergencias, porque así debe ser, llamar a una ambulancia y no llevarlo en un vehículo propio. Bueno, al menos idealmente debería ser una ambulancia. El paciente o el paciente con probable sospecha de infarto debe ser recostarse en sombra, tratar de no rodearlo de mucha gente para que pueda respirar, ¿no? Bien, y hay que mantener comunicación con él para ver que no pierda el conocimiento, ¿no? Ah, okay. Tratar de tomarle el pulso, a veces un poco difícil, pero cuando menos se puede pegar la oreja al pecho y oír si está latiendo bien el corazón, okay. Porque si sentimos que el pulso o el ritmo del corazón está muy irregular, ajá, pues es inminente que el paciente va a hacer un paro cardíaco. Ah, okay. Y si lo hace, bueno, pues hay que empezar la reanimación. Primeros auxilios, ¿no? Empezar a comprimir el pecho y respiración boca a boca. Doctor, okay. ¿El infarto hoy día ya se considera como problema de salud pública? Definitivamente. Están las estadísticas de la Secretaría de Salud, de varias instituciones gubernamentales, públicas, o sea, públicas y privadas también, donde... Indudablemente, de 1980 al 2000, las enfermedades del corazón rebasaron a todas las causas de mortalidad en México. Y es la número uno y es la que más ha incrementado su frecuencia. El infarto. El infarto. La muerte por infarto. La muerte por infarto. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. La número uno, rebasando a diabéticos. Rebasando a la diabetes, al cáncer, al accidente, a los accidentes, violencia, homicidios, cirrosis hepática, que son las primeras causas. De hecho, las tres primeras son las del corazón, complicaciones de la diabetes y cáncer. son las tres primeras causas. Pero la que más ha aumentado en los últimos años es los infartos. Bueno, también ha aumentado, a lo mejor tiene que ver con la depresión, porque la sociedad, bueno, cada vez vamos hacia un camino más depresivo, más conflictos, más estrés, más nos estamos alejando de la belleza de la vida, del ser humano, ¿no? Digo, eso es la parte. Mayor sedentarismo, ¿no? Así es. El infarto viene porque hay factores de riesgo para ello, así le llamamos. Los principales factores de riesgo es ser diabético, fumador, obeso, sedentarismo, hipertensión arterial y colesterol. Todos esos factores están incrementándose en la población, especialmente en Yucatán. En Yucatán somos líderes en obesidad, en diabetes. ¿También en infartos? Y en infartos. Estamos en la zona. Hay un mapa donde están distribuidas tres zonas geográficas de México con baja incidencia de infartos, mediana y alta. Y los estados que más infartos tienen por su estilo de vida quizás son los estados del norte y los del centro del Distrito Federal. Y del Distrito Federal para el sur, el único estado que está en la zona alta es Yucatán. ¡Qué barbaridad! Porque yo recuerdo que hace mucho tiempo vi algunas estadísticas y generalmente la gente que vive en el mar o cerca del mar o alrededor del mar, los asiáticos, por ejemplo, que viven en el mar, los de las costas mediterráneas, por ejemplo, allá en Europa, son los que tenían menor índice en cuestiones de infarto, ¿no? Definitivo, porque se alimentan de pescado. La población yucateca, tengo estudios o relación estrecha con gente de que vive en las costas y no consumen pescado. Para mi sorpresa, ellos consumen carne de cerdo. Pues para mí está siendo sorpresa, doctor, porque tenemos tan cerca el mar y tenemos grandes... Claro, y mariscos. Y tenemos una base de pescadores enormes en Yucatán. ¿Dónde se va todo ese pescado? Pues en las congeladoras, ¿no? No, pues todas las empacadoras y congeladoras. Oye, la flota pesquera que tiene Yucatán es una de las más grandes a nivel de la República. Y si lo consumen es frito y ya al freírlo, pues ya perdió su parte. Sí, porque además el aceite pasa por miles de pescados. Pero bueno, ¿sí? todos lo sabemos que, es común, ¿no? No es que esto sea precisamente malo y socialmente rechazado, todos lo sabemos y muchos incluso hasta lo hemos hecho. Sabemos que el pescador, una vez que trae el pescado, lo primero que hace es que va y lo vende y luego va y compra la cochinita con las caguamas, ¿no? O sea, ese es la rutina, es algo rutinario, es algo común. Pues sí. Déjate la cochinita, el lechón, bueno, hay tanta, bueno, todo las frituras, ¿no? También. Claro. Pero yo sí que quisiera, doctor, que el énfasis en que ha aumentado, me dices. Sí. Y sabemos las causas del aumento. Digo, ya mencionamos la base, la alimentación, sedentarismo y la base alimenticia, pero tiene que ver el estado de ánimo de la población, de la gente, lo que mencioné de la depresión, del estrés, de... Sí, definitivo. El infarto, las causas del infarto son multifactoriales y las cuales definitivamente el estrés, la tensión y el medio urbano y la selva urbana definitivamente influyen. No, sí, hay más depresión. Y, por ejemplo, nosotros vemos un aumento en la incidencia de infartos en fin de año e inicios de año. Y en esas épocas, usted sabe que mucha gente se deprime para esas fechas. Sí, ¿no? Por supuesto. Está porque íntimamente relacionado. Está relacionado porque en esas fechas pues se acuerda de que está alejado de su familiar, de su cariño. Sí, o que algún familiar ya falleció y no está con ellos para brindar, para hacer esos festejos que se hacen para Navidad y Año Nuevo, ¿no? Pues interesante información. Pues vamos a seguir platicando, amigos, porque... Pues ahorita les describimos qué hace y cómo, quiénes crearon la aplicación, quiénes son los hospitales con los que usted podrá tener acceso y los mecanismos para hacerlo en la parte de esta aplicación. La aplicación, doctor, es hecha por qué organismos? Está diseñada por la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México. Ah, okay. Básicamente, okay, con la asesoría del programa Stent for Life europeo. Ah, ok. O sea, en Europa se llama Stent for Life. Stent for Life, sí. Stent viene de la palabra esa del cateterismo. Exactamente. Es el dispositivo que se introduce en la arteria obstruida. Y abre la arteria. Para mantenerla permeable. Fíjense, amigos, qué importante desde dónde nos viene la tecnología y qué bueno que el centro de centro cardiovascular, como lo mencionaste, platicamos, son los que promueven, son los que diseñaron, porque pues tienen costo hacer la aplicación, sí, y ponerla gratis a toda la población, ¿no? Esto también va a ser a nivel nacional, ¿sí? Sí, es a nivel nacional. Bien, amigos, interesantísimo. Baje su código infarto ya lo bajó, para que usted se ponga las pilas y ya vaya tranquilo, se vaya a cenar a la mansión. ¿A poco no? Eso te, claro, da tranquilidad, sí, te por baja supuesto, la depresión, te, ¿no? Escuche también Fórmula en los Negocios, buena música, buenos comentarios, vamos a un corte comercial, que esos a mí me deprimen, pero ahorita regresamos. Hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. On Fire es el primer sencillo tomado del cuarto álbum de la banda norteamericana Kings of Leon, Only by the Night. Esta canción se dio a King of Leon, su primer número uno en Australia, Finlandia, Irlanda y Reino Unido. Mire, fueron a triunfar allá los norteamericanos hasta Finlandia, donde fue la segunda canción más descargada. Esta canción es del 2007. Buena música, no los había oído. Sex on Fire, que también es otra de las recomendaciones para evitar los infartos, ¿o no, doctor? Sí, seguro. ¿No? Seguro. Mantenerse activo. Activo, por supuesto. Gracias, Juanelo. Déjeme darle una recomendación. Déjeme decirle, aquí lo tenemos, el Centro de Especialidades Médicas, que gracias a ellos, porque son nuestros patrocinadores, ya tienen tercer año, Centro de Especialidades Médicas. Ellos tienen check-ups, que también es una recomendación, ¿no, doctor? Por supuesto. Claro. Hacerse un check-up, y ellos tienen unos check-ups bastante buenos. Mire, le voy a dar el paquete básico para hombre: análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación médica y bajar su código infarto, todo por $2,000. El código infarto es gratis. Ah, está buena, ¿no? Claro. El check-up con todo. De veras, ¿a poco no? Para que cada uno que llegue allá al check-up, le présteme su teléfono y toma, le ponen. Lo vacunan con el código infarto, ¿no? Vaya al Centro de Especialidades Médicas, diga que escuchó Fórmula en los Negocios, para que lo suban en una camilla colchonadita. No, no es cierto, para que los traten de maravilla. El Centro de Especialidades Médicas está... Es viernes, hombre, no me pidan, por favor, más cosas. Antes estamos hablando de un tema muy serio como son los infartos. El Centro de Especialidades Médicas está enfrente al Hotel Hyatt, Avenida Colón con calle 60, así es de que vaya para allá. Mi querido René, tu tip vial, que también hay que aprender a manejar para evitar infartos. Claro que sí, además de los infartos, pues también los accidentes son una causa de mortandad muy alta en la población entre 3 a 50 años. En este caso, capacitación de excelencia, te recuerda el artículo 197, fracción quinta, que prohíbe a los conductores de vehículos acelerar innecesariamente la marcha del motor para activar la circulación, presionar a los peatones, llamar la atención de otra persona, derrapar llantas o expresar cualquier tipo de agresión. Es decir, en pocas palabras, si usted bravuconea con su vehículo, esto le va a generar una infracción. Y además, se va a estresar y probablemente sea presa para los infartos, así que mejor llévesela tranquila. y no se arriesgue. Llámenos a Capacitación de Excelencia para los cursos de manejo defensivo para auto, camión, camioneta, tracto y para diligencieros y cobratarios en motocicleta. Comuníquese al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene, hágale caso a René, aunque, oye, pues a ti te gusta rechinar llantas, ¿no? No, ¿qué pasó? No, no. No, aparte de que cuesta, fastidias el carro y pues nada más te arriesgas, ¿no? Pero es muy divertido, ¿no? Pues sí, en algún momento quizá fue divertido, pero hoy ya no es, ya no es saludable. Ni siquiera así decente, es mal, ya no es muy mal decente. Visto, no, es muy mal visto, la verdad. Entonces no lo haga, ¿no? Entonces, sí, tampoco echándole la lámina a los no, otros, como ¿no? algunos que yo conozco. Ándale, ¿no? Sí, ya no, sé mejor, que para allá va. Maneje como bien la gente por su propia seguridad. Bien, nos acompaña el doctor Ricardo Alejos Mesh, cardiólogo certificado, y estamos platicando de esta aplicación en código infarto. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema y nuestra entrevista. Claro que sí, Robert, hablando de este código infarto tan importante. Y bueno, esto es a nivel nacional y bueno, aquí por ejemplo tenemos una información que ya hay 248 hospitales registrados y que están respaldando esta app con 100 cardiólogos a nivel nacional. Se me hace muy poco para la República, ¿no? Sí. Sí, sí, es una cifra baja y ese es otro de los problemas que hemos encontrado. Desafortunadamente está concentrado en las principales ciudades, pero sí, todavía tenemos un déficit de médicos, hospitales. La aplicación y el protocolo se ha implementado en las principales ciudades, ¿no? En el sureste, pues Mérida es la primera. Ah, Mérida es la primera, de todo el sureste, de los cinco estados de la península. Sí. ¿Y qué tendría que hacer un hospital o un doctor para pertenecer al código infarto, para estar en la lista disponible de la aplicación? Sí, los cardiólogos intervencionistas, que somos los que hacemos el tratamiento de angioplastía, que así se llama el tratamiento más eficaz para el infarto, angioplastía con colocación de stents para desbloquear las arterias que se taparon por placas de grasa y formación de coágulos. Entonces, la mayoría de los cardiólogos intervencionistas estamos certificados y afiliados a la Sociedad Mexicana de Cardiología Intervencionista. Ah, okay. Entonces, ¿qué es la organización que diseñó la aplicación? Así es, exactamente. Entonces, todos los médicos que tengan la certificación tienen cabida. Estamos la mayoría de los cardiólogos mexicanos certificados en esta sociedad. Y en lo que respecta a los hospitales, tener el equipo para tratar adecuadamente a los infartados es caro. Pero hemos visto, al menos, por ejemplo, se recomienda que haya, por ejemplo, para hacer la angioplastía en el infarto, se necesita una sala de hemodinamia, o sea, es un laboratorio de cateterismo cardíaco, también llamada sala de hemodinamia. Ok. Es un quirófano especial que tiene mucha tecnología, cara, casi cuesta $1,000,000 o un poquito más. ¡Wow! Ahí, la pura sala. Implementar la sala. Entonces, se considera que debe haber 4 salas por cada 1,000,000 de habitantes. Entonces, 4, o sea, pues aquí ya somos 2,000,000 casi, doctor. En Mérida. Bueno, la ciudad de Mérida quizás entre 800, 1,000,000, ¿no? Yo creo que ya rebasamos el 1,000,000, ¿no? Entonces, en Mérida cumplimos bien esto porque en Mérida tenemos 7 salas. Ah, maravilloso. Ah, caray. No, maravilloso. Sí. Pero en Mérida, perdón. Pero en Mérida. Sí, pero si la ponemos a nivel del estado. Sí, pues sí. Entonces ya baja un poquito. O habría que ir a poner una ya en Valladolid, en Izamal. Doctor, los principales hospitales que tienen estas salas, obviamente son de la iniciativa privada, sí. Pero ¿qué hay del sector público? Sí, definitivamente nosotros contemplamos, por supuesto, como primera opción también, a los hospitales públicos. Claro. Sí, claro, porque ellos son los que atienden a la mayoría de la población. Nosotros tenemos estadísticas y el IMSS está dando el soporte, o debería dar el soporte, claro, al 50% de la población, o de los infartos corresponden al IMSS. ¿Y aquí el IMSS sí tiene estas salas? Nosotros, de hecho, vamos a hacer un reconocimiento al IMSS. Sí, el IMSS tiene una sala en lo que es la UMAE, que es la unidad de alta especialidad de ellos. Y el IMSS es la primera institución pública en México que se ha sumado bien a Código Infarto. Qué bueno. Y específicamente en Mérida, ellos lanzaron el programa por reglamento interno de ellos a partir de noviembre. Y todavía están en implementación, no es fácil hacer esto, pero ya están casi listos para dar la cobertura idónea. Están casi listos. Hay que felicitar al IMSS en esas. Por supuesto, porque muchas veces la gente se queja mucho del Seguro Social, pero cuando hace las cosas bien, como en este caso, también hay que decirlo. Definitivamente. No, y qué bueno, porque pues eso es donde necesitamos ese cambio en las organizaciones. Y de hospitales privados, doctor, ¿quiénes ya tienen convenio con Código Infarto? Estamos prácticamente, el convenio hoy se ha prácticamente formalizado. Son 4 hospitales privados grandes en Mérida que ofrecen el servicio, de los cuales el CEM fue el primero que entró al convenio, el CEMA, Centro Médico de las Américas, Star Médica, y estamos todavía esperando la respuesta de la Clínica Mérida, que nos dijeron que sí, que por supuesto. Pero seguro que pues sí, son los 4 más importantes aquí en la ciudad de Mérida, ¿no? Sí. Y bueno, amigos, la verdad que qué buena reflexión la que tiene usted que hacer junto con nosotros, de bajar la aplicación. Déjeme decirle que, y ahorita el doctor ya lo mencionó, el tiempo de atención es vital. Y es en medida del tiempo, también va el costo de la atención para un infartado. Y ahorita le vamos a explicar estas razones. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Here I Go Again es una canción y sencillo grabado por Whitesnake. Originalmente fue publicado en su álbum de 1982, Saint and the Sinners. Whitesnake, víbora blanca, ¿no? Se llama este cuate. Sí, bastante conocido, ¿no? Esta música. Buen rock and roll, al fin y al cabo es viernes, crioterapéutico. También la crioterapia es muy buena para evitar infartos, ¿o no, doctor? Sin abuso, o sea. Una hielerita, sí, con una botellita de vino. Por eso, pero ¿verdad? Cargue su hielera el fin Además, de semana. El vino es antioxidante, ya va a ser ayuda. Calor. Claro, ¿sí? Ahí está, para que veas. Y también aquí, a través de un doctor, aprendimos la crioterapia, doctor. ¿De veras? Sí. La hielera en tu Los coche. Del SEM nos trajeron. El fin de semana. Sí, sí. Y nosotros lo difundimos. No, pero era por la crioablación. Crioablación. Pero bueno, gracias amigos, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación y déjeme chambear a nuestros amigos de National Shop. Ahora que están de moda los restaurantes con este Mérida Restaurant Week, ¿sientes que tu restaurante no te deja los suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Esto es vital en un restaurante. Si usted no controla el desperdicio, lo puede llevar a la quiebra. El Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor de ventas 941-5077 o envíales un correo a ventas@subrestaurant.com.mx, porque déjenme decirle, National Sub es una empresa yucateca con el certificado de Great Place to Work. que esa es otra medida para que evitemos los infartos. Hay que hacer que todas las empresas sean lugares deseables para trabajar. ¿A poco no, doctor? Porque si no, imagínese. Y es la primera aquí en Mérida que tiene el Great Place to Work. Ese es un elemento que habría que fomentar, ¿no, doctor? Yo para evitar sí, los infartos. Definitivo. ¿Cuántos estresados recibes a la semana? No, muchos, muchos. Es una causa muy frecuente de consulta. Del estrés, del trabajo, ¿no? De la chamba. Pues ahí está usted. Que ya ve, también escuche Fórmula en los Negocios. Pues usted se relaja, se la pasa bien, obtiene información que le sea de utilidad. Y bueno, pues ahí tiene usted. Nos acompaña el doctor Ricardo Alejos Mesh, cardiólogo certificado, y nos está platicando sobre esta aplicación. ¿Ya la bajó? Aplicación Código Infarto. Usted la puede bajar en su teléfono Android o en su teléfono iOS o Apple. Así es de que hágalo ya, bájelo, y ahorita le estamos platicando el porqué. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues bueno, a mí me gustaría, doctor, preguntarle, suena muy lindo todo esto de la aplicación. Ahora, ¿qué tan factible es en cuanto a la disponibilidad, pues, de las ambulancias? Porque sabemos que los hospitales particulares aquí, pues yo rara vez veo una ambulancia estacionada. Estas ambulancias, ¿quién las provee? ¿Las apoya el gobierno para hacerlo? ¿Tenemos ese apoyo por parte del gobierno? Pues bueno, podemos hacer un llamado para que nos apoyen, o ¿cuál es el cuadro que realmente vamos a ver cuando apretemos este botón y pasaron las 3 horas y seguimos esperando, ¿no? O sea, no, digo, ¿qué pasó, Laura? Bueno, quiero tener, por eso hago la pregunta, porque quiero ser una mujer de buena fe, de creer y de decir, bueno, sí va a haber una ambulancia, pero ¿qué tan factible es esto realmente? Sí. Sí, vayámonos a lo real, ¿no? Definitivamente, el primer eslabón en la cadena de código infarto es el transporte, porque está bien demostrado desde hace rato que un paciente infartado con sospecha de infarto no debe acudir a una clínica, obviamente manejando su vehículo propio o que lo lleve a alguien. ¿Por qué esto, doctor? Porque el paciente está demostrado que cuando... Hay pacientes que se van manejando y, bueno, pueden sufrir un paro cardíaco. Bueno, que ellos manejen, obviamente no, pero por ejemplo, familiar, si está, exactamente, si está un familiar, bueno, un vecino, alguien. En Mérida no tenemos tanto problema de atascos o embotellamientos, ¿no? Y pues los hospitales no están muy lejos, pero imagínense en las metrópolis para llegar a un hospital son 2 horas, ¿no? Aparte que en el trayecto el paciente puede sufrir eventos. Entonces, por varias razones, la ambulancia es el vehículo idóneo. Porque ahorita es verdad que hay déficit de ambulancias, pero nosotros mismos, al hacer una investigación, hemos estado metiéndonos con los sistemas de ambulancias públicos y privados, y gratamente nos sorprendimos de que las ambulancias en Mérida, la mayoría están bien equipadas y tienen técnicos en urgencias médicas. Se llaman TUMS, es la abreviatura, técnicos en urgencias médicas. Son como enfermeros, ¿no? O rescatistas, sí, o una mezcla. Pero están certificados y tienen el entrenamiento para dar reanimación cardiopulmonar, para desfibrilar, o sea, dar choques eléctricos. Y las ambulancias disponen de esos monitores automáticos, pueden desfibrilar, dar un choque eléctrico, pueden intubar, o sea, paciente que hace paro respiratorio, le pueden poner un tubo en la tráquea y darle asistencia respiratoria. Están bien capacitados. Estas ambulancias, a través de la aplicación, son las que van a atender en el momento de que uno aplique la alarma. Porque, en por ejemplo, en la también en pequeños municipios como Concal, Chicxulub, Chablecal, bueno, no sé, Chablecal, pero sí sé que en algunos sí cuentan con ambulancias que están empolvadas, estacionadas. ¿Ellos también entran en este por tener una ambulancia o solamente las que están equipadas? Desafortunadamente, sí, fuimos a la Secretaría de Salud y amablemente nos mostraron su logística. Tienen muchas ambulancias, pero la mayoría de ellas son ambulancias de traslado. Se están integrando para ya hacer, bueno, no solo traslados, sino llevar pacientes críticos. Idealmente, se debería utilizar el número 066, el número de emergencias, y debería ser una ambulancia pública, pero Amablemente los comandantes de la policía nos hicieron ver que pues apenas se dan abasto con los accidentes y es difícil pues desviar otras ambulancias para, claro, para ese tipo de emergencias, ¿no? Atienden, sí, a los accidentes automovilísticos, sí, prioridad, o de hogar mayormente, es la, ¿no?, prioridad y están comprando más ambulancias. Pero sí, ellos nos ofrecieron llevar la logística del sistema de ambulancias y supervisar que esté las. Entonces, lo que hemos hecho, y es lo que se ha hecho en las demás ciudades donde se ha lanzado Código Infarto, cada clínica que esté integrada a nosotros, ellos, la recomendación es que contraten a un proveedor, a un servicio de ambulancias. Claro, claro. Es más práctico. Y no es muy caro, por cierto, ¿eh? Y además, amigos, fíjense, la aplicación, cuando usted aplica la aplicación, cuando usted baja la aplicación y la echa a caminar, le indica dónde está usted y le marca automáticamente, sí, cuál es el hospital más cercano, sí, que tiene, que lo puede atender en cuestiones de un infarto. Eso está buenísimo porque, sí, en ese momento ya sabes la distancia, ya sabes el lugar. Inclusive, también si tú aplicas el código, el hospital es notificado, sí, claro, para que te mande la ambulancia, ¿no? Sí, sí, sí. Wow, pues suena de maravilla, doctor. Sí, sí. La verdad, pensamos que es algo muy útil, una herramienta sumamente útil, también pues para personas que vivan solos o, claro, que no tengan mucha asistencia o ayuda por ahí. Creemos que el programa va a salvar vidas, va a servir y tratando que la población se informe, no solo detectar un infarto, qué hacer, a dónde acudir y a quién llamar. Y además es gratis, baje la aplicación, el trabajo ya fue hecho y además, como lo dije, y bueno, esto porque lo dijo el doctor, entre menor sea el tiempo en el que a usted se le atiende, le va a salir incluso más barato. No, y le van a salvar, sí, la vida. Y por eso, pero te va a salir también más barato. Claro, así es de claro, que ahí es donde viene también el gancho. Pero muchas gracias al doctor Ricardo Alejos Mesh, cardiólogo certificado, cardiología intervencionista y marca pasos. Muchas gracias, doctor. Espero que no sea la última vez. Gran, no, qué amable, linda usted. Charla, gracias. Gracias, vámonos, a ustedes. Vámonos. Vámonos, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.